Hablamos con Estela Vallejos, delegada del INADI para la provincia de Santa Fe, porque ayer a la mañana en la oficina encontraron un papel anónimo con amenazas. Nos encontramos con un cartel anónimo abajo de la puerta con agravios hacia el trabajo que hace la delegación del INADI en la provincia de Santa Fe. El cartel decía palabras más, palabras menos, a partir del 1 del 12 a ponerse a trabajar. En este sentido, nosotros enganchamos o relacionamos esto junto a las leyendas que aparecieron en Mansión Seré, un centro clandestino y sitio de la memoria, y a un supuesto chiste que manifiesta descalificación y agravio a las madres de Plaza de Mayo, que aparece en un diario de Venado Tuerto. La delegada del INADI en la provincia de Santa Fe, Estela Vallejos, señaló que hicieron la denuncia y recibieron importantes apoyos y muestras de solidaridad. Todo esto hizo que emitiéramos un comunicado, es más, nosotros lo hicimos público, hicimos la denuncia en fiscalía, y desde todos los sectores de la sociedad, excepto el PRO, manifestaron su solidaridad y saludaron el trabajo que venimos realizando. Para el informativo Farco, informó Daniel Dusex, Radio Cultura 94.3, Santa Fe.